Vivo en el agua, pero si tengo hambre puedo salir. Mis dientes son canas y filosos. Soy de corrompete. Tengo escamas. Soy carnívoro. Mi nombre puede ser una fruta. ¿Quién soy?